Hola a todos amigos de Vidas en Red, hoy es martes, y sí, en el parte diario que es hoy, ahí voy, cogiendo el cochecito todos los días. Hoy seguramente salga autovía M40, como llamarlo como queráis, para ir practicando o volviendo a practicar mis incorporaciones y aumentar mi destreza. Todavía cometo fallitos, ¿eh?, con el calado del coche. Ayer mejoré mucho, pero sí, se me caló un par de veces. Pero todo por ansias, simplemente tengo que pararme y hacerlo bien. Señor Bato, buenos días y feliz pole. Bueno, hoy sale la noticia de que Jeff Bezos es el hombre más rico de la historia moderna, con una fortuna de 150.000 millones de dólares, un dineral. Si habéis visto las fotos de los humildes orígenes de Amazon, con ese ordenador en esa especie de despacho de una nave industrial cutre, pues veréis que es un tipo que tiene todo el mérito del mundo. Aquí en España, como odiamos a la gente que es emprendedora y que hace fortuna, los odiamos, los envidiamos y rápidamente los acusamos de ladrones, en lugar de acusar de ladrones a los políticos que rápidamente se hacen con fortunas, o estos políticos de izquierdas que pregonan que el Estado se meta en todo y la educación pública, pero tienen a sus hijos en colegios privados y se compran mansiones. Hablo del PSOE, hablo de Podemos, hablo de otros tantos, de Izquierda Unida, con unas bodas que parecen bodas de la alta sociedad, ¿eh?, señor Garzón. Bueno, pues en España es que, para los que me escuchéis de fuera de España, las cosas son al revés aquí. Aquí elogiamos a los ladrones políticos y criticamos a los que se han hecho ricos con su ingenio, esfuerzo y talento, y arriesgando muchísimo, pero muchísimo. Bueno, pues Jeff Bezos se ha hecho rico. Y a la vez sale una noticia en el Confidencial de que, claro, es que quieren poner más impuestos a Amazon y al tema del comercio electrónico. Mirad, cada vez que los partidos, comillas, progresistas, que no son progresistas, simplemente son partidos del gasto y del déficit, aumentan impuestos, los aumentan porque van a trincar, van a crear comisiones, van a crear más cargos de libre designación. Cuando el PSOE dice que va a subir los impuestos al diésel, cuando casi la mitad del diésel, si no más, es impuestos, es decir, tú ya pagas prácticamente la mitad de impuestos en el diésel, la mitad. Y estos dicen que quieren subir más impuestos. ¿Por qué? Ay, no, por el medio ambiente. No, hombre, no. ¿Qué medio ambiente? Lo que quieren es cobrar. Lo que quieren es aumentar el gasto público de forma irracional. Y ahora resulta que no el futuro, el presente es el comercio electrónico. Y en este cambio, pues muchísima gente va a sufrir muchísimo. Yo recuerdo hace 20 años, un amigo que tenía una tienda de ultramarinos de toda la vida, pues tuvo que cerrar. Y tuvo que cerrar porque empezaron a abrir supermercados en su barrio. Y al final le quedaban tres viejecitas que eran las clientas, porque la gente se iba al supermercado. Y porque él no podía competir en precios con el supermercado, porque todos, incluidos tú y yo, compramos en el supermercado. Bueno, pues ahora los nuevos supermercados es el comercio electrónico. Pero no, el Partido Socialista quiere poner impuestos para que tú pagues más impuestos. Y oye, que ellos tienen pensiones de por vida, que ellos tienen sueldazos, que ellos pagan menos impuestos que tú. A mí me parece vergonzoso que, de verdad, yo veo, cuando se habla de los tiempos de la Unión Soviética, de sí, esto al final es socialismo puro y duro. El Estado metiéndose en todo, la Unión Europea metiéndose en todo, legislando sobre tonterías como cuál debe ser la curvatura del plátano y esto no es una broma, hay leyes europeas sobre cuál debe ser la curvatura del plátano y poniendo impuestos a trochimochi en contra del progreso. Así que si dentro de poco pues las cosas de Amazon son más caras, pues dale las gracias al progresismo, que no es ni más ni menos que el estatismo, el socialismo que interviene en la economía y que hunde la economía. Otra cosa muy diferente es que el Estado y el Ministerio de Trabajo se tenga que meter en temas de condiciones laborales de los trabajadores de Amazon. Si hacen más horas de las debidas, si las condiciones de trabajo son penosas, si los descansos que tienen son innecesarios. Pero permitidme que haga un poco de abogado de Amazon. Resulta que los trabajadores de Amazon temporales se vuelven locos por pasar indefinidos porque cobran más dinero. Amigo, amigo. O sea, que hay gente que está loca por trabajar en Amazon y ser fijo, porque es que cobran más dinero. El Estado sí se tiene que meter en ese tipo de cuestiones, pero no en ver cómo podemos cobrar más impuestos. Venga, vamos a meternos más impuestos. Y ahora yo me envuelvo el cuerpo en la bandera del ecologismo y digo que vamos a meter impuestos al diésel, a Amazon y todo el mundo. La gente tonta que no piensa dice, bien, venga, castígales. Yo no sé por qué, yo no sé cómo lo hace el PSOE, pero cada vez que dicen que van a subir los impuestos a los ricos, al final los que terminan pagando son las clases medias y bajas. Es decir, tú y yo. No sé cómo lo hacen, pero de momento los titulares bonitos los consiguen. Que los ricos paguen más. Ah, qué bien. Pues si queréis que España se termine transformando en una especie de Andalucía, sin empresas, sin autónomos, empobrecida, con un paro juvenil del 90%, pues nada, votad al PSOE y votad sobre todo a Podemos, que es un partido que tiene las ideas muy claras, ¿eh? Tiene unas ideas clarísimas. Es increíble, de verdad, perdonadme esta amarga mañana de diatriba política. Otra cosa, esto es una mención endogámica. El señor Dioscorp, un tipo que conocemos desde hace muchos años, me han dicho, no lo he llegado a oír, pero bueno, él ha hecho una especie de declaraciones, ya sabéis que él es muy polémico y por lo visto ha cometido el error de querer dialogar con un influencer. Yo no lo conozco y por lo visto se le ha caído internet encima. O sea, qué cosa tan peligrosa es que un influencer de estos, un tío de estos que tiene un montón de seguidores zombies, te señale con el dedo y diga, a por él. Ya le ha pasado a bastantes famosos en Twitter, ¿no? Tú haces una expresión que es matizable o que es malinterpretable. A ver, yo no estoy defendiendo a Dioscorp porque no sé ni siquiera lo que ha dicho. O sea, que no estoy diciendo, tiene razón Dioscorp, o estoy de acuerdo con Dioscorp, no lo sé, es que no lo he escuchado. Lo que estoy diciendo, únicamente lo que estoy diciendo, es que si tú te pones a argumentar sobre un tema polémico, sobre un tema que las mentes simples son incapaces de ver los matices, y te pones a discutir con un tontaina con muchos seguidores, pues se te va a caer la jauría de perros encima. Hay que tener mucho cuidado. En el mundo online hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de gente dispuesta a empezar a prender hogueras y a montar las orcas en los árboles. Y yo diría, iba a decir, en este país, bueno, en este país no, en cualquier sitio. En cualquier sitio todo el mundo está esperando que alguien grita ¡machista! ¡Fascista! Para que rápidamente se monte una turba, porque a la gente le mola la sangre, le mola la purga, ¿eh? Que todos salgamos a las calles a destrozar cosas, a rodear las casas de gente, como le gusta a Podemos, ¿eh? Y a gritar cosas, eso les encanta. A Pablo Iglesias le encanta, de hecho lo hacía, reventaba charlas de Rosa Díez, ¿no? Rosa Díez, a la que acusan de fascista, a Rosa Díez, ¿eh? Así son de listos nuestros líderes podemitas. Bueno, en fin, otra vez me vuelvo a salir la diatriba política. Bueno, disculpad que no haya leído los comentarios, pero voy hoy corriendo al trabajo, que no quiero llegar ni mínimamente tarde. Os deseo un muy feliz día. Si queréis opinar, podéis hacerlo en los comentarios de iVoox. Algunos ya lo hacéis. Y un feliz saludo a todos y hasta pronto.